Tal y como les decíamos, vamos a completar ese repaso a citas musicales que llegan este fin de semana con el Zarpas Festival, que llega mañana sábado. Se trata de una iniciativa que pone en marcha la asociación Zarpitas, y a través de la cual van a actuar diferentes artistas locales en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Tenemos a su presidenta al otro lado del hilo telefónico, Lourdes Vega. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Lourdes, como decimos, nueva iniciativa por vuestra parte, que en este caso ha reunido a un buen número de artistas locales en un acto benéfico, y bueno, para el cual, si no me equivoco, ¿no?, la entrada es de solo 2 euros, y bueno, pues que desde luego será una aportación importante para vosotros, para vuestra labor diaria, ¿no? Eso es. Va a ser un festival que va a tener lugar mañana en la Plaza de Toros, como dice, día 7 de julio, a partir de las 9 de la noche. Vamos a contar con 6 grupos de música de aquí del pueblo y un grupo de danza, las chicas de la danza del vientre. Y efectivamente, como bien has dicho, pues una entrada a un precio simbólico, ¿no?, de 2 euros, un poco por colaborar y por poder recuperar los gastos, aunque hemos tenido colaboraciones tanto del ayuntamiento como de varias empresas, Eurosonido, Crea Inter, Farambasing, y de todos nuestros colaboradores, todos los que nos ayudan cada día. Pero bueno, por reponer un poco los gastos y que podamos hacer alguna cajita, ¿no?, para seguir ayudando a los animales, sí. Uh-huh. Me decías que ahora mismo, de hecho, aparte de tu trabajo, bueno, pues compaginando con todo lo que supone la organización de este evento mañana, ¿no? Claro, pero bueno, aunque sea mucho lío, porque esto al final hay que sacar tiempo, aparte de los quehaceres diarios, ¿no?, de trabajo, de niños, de casa, pues tenemos que sacar un hueco para hacer eventos, porque nuestra asociación, sin ánimo de lucro, sí, no tenemos ingresos nada más que de los socios y de los particulares que cada día nos ayudan y se acuerdan de esta labor tan importante y tan necesaria. Así que nada, contamos con unos grupos fantásticos, desde José de Lola, Rumba Canalla, Fede y la Banda Florido, Descaro, Dore Exprimi, Split Experience y, por supuesto, las fabulosas chicas de la Danza del Vientre de la mano de Toñi. Y va a ser muy bonito. Vamos a hacer un sorteo también al final de un vuelo en parapente, que algo así para, bueno, para volar. Para recordar, ¿eh? Algo simpático, exactamente, para recordar. Y se va a sortear el premio al final del evento. Y bueno, lo de las entradas, hemos puesto, no queríamos poner entrada, pero bueno, un precio simbólico. Están a la venta en la oficina de turismo, en el bar El Morgan, en el Ambigu del Pino, y en la puerta también vamos a tener entradas, y a ver si puede ser que se nos agoten. Pues ya decimos que todo. Enhorabuena, ¿no? Sí. Yo creo que sí, perdona que te he cortado. Es una hora buena, aunque sea veranito, pero bueno, nos ha dado tiempo a todos llegar de la playita, del campo, dando una duchita rápida y todos para arriba a disfrutar del evento y a colaborar con la causa, que la verdad es que hacemos cosas muy muy bonitas. Sí. Hora perfecta, 9 de la noche, sí. Mañana, como decimos, en la Plaza de Toros Ubrique, sin San Fermín, especificáis, ¿no? Sin San Fermín, el día de San Fermín, por la protección de los animales, por los derechos de los animales. Tan necesaria, ¿verdad? Sí. Bueno, como cualquier, siempre digo lo mismo, al final esto es el respeto, ¿no? El respeto hacia los animales, hacia nuestro entorno, hacia todos, ¿no? Eso es lo bonito. Y creamos conciencia poquito a poco. La gente ya, la verdad que está tomando conciencia, valga la redundancia, y nosotros estamos ahí empujándolas un poquito, ¿no?, para que la cosa vaya más rápido, pero bien. Hay mucha respuesta, ¿vale?, por parte de los ciudadanos de Ubrique, hay mucha concienciación. Mucha concienciación, el tema del respeto, tenencia responsable de animales, esterilización, hay mucha concienciación, y al final muchas personas que ya conocen todo lo que hacemos, y otras que cuando lo conocen, pues ven que hacemos una gran labor quitando nuestro tiempo personal y nuestro dinero en invertirlo en este proyecto tan bonito, sí. Zarpitas, que lleváis ya varios años con distintas iniciativas en nuestra localidad. Sí, últimamente están viéndonos en todas las fiestas populares, porque es la única manera que podamos recaudar dinero importante. Ten en cuenta que no tenemos refugio, ¿vale? Que eso es nuestra asignatura pendiente, es lo que estamos intentando conseguir. Un refugio que nos abarataría los costes mucho y además nos permitiría tener aquí a los perretes. Los tenemos en residencia, un coste, y no es una residencia cara, pero aún así, pues bueno, sale 80 euros más pienso. Y por perro, después tenemos los gastos veterinarios, esterilización, los gastos de las campañas que hacemos. Ahora tenemos un convenio con el ayuntamiento, el proyecto CES, que es para los gatos de captura, esterilización y suelta. Hemos conseguido un presupuesto pues como para unas 7 u 8 gatas, que es un buen comienzo. Aparte, nosotros también lo hacemos de forma privada, pues tenemos que seguir castrando. Y bueno, ahí vamos con todos los proyectos que nos podemos echar a la espalda, ¿no?, que tengan que ver con esa labor. Y eso hace, evidentemente, que, como todo, ¿no?, pues al final tiene un coste, y la ayuda, pues la intentáis recabar, ¿no?, con este tipo de iniciativas. Comentaban, ¿no?, que sois visibles en prácticamente todas las fiestas populares que se organizan, sí, en nuestra localidad. Recuerdo, ¿no?, por ejemplo, en la Chorizá, por ejemplo. Allí estábamos, sí, sí. Hablamos con vosotras de eso, precisamente, sí. Y bueno, pues sí, vale. No hay otra manera, ¿no?, que no mover mucho, manera, ¿no? Además. Nada, además agradecemos enormemente al ayuntamiento, que siempre que tiene la posibilidad nos dé un hueco. Hay muchas asociaciones muy importantes con sus causas y con sus necesidades, pero se acuerdan también de la nuestra, y eso es lo que nos permite pues hacer un poco más de dinero. Contamos con un grupito de socios, se pueden hacer socios por una cuota mínima de 10 euros, tenemos un teaming por 1 euro, en la página web nuestra de asociacionzarpitas.com, y luego en el Facebook, pues desde hacernos algún seguimiento de los perretes que se han perdido, o cualquier acción es importante de la mano de los que colaboran con nosotros. Muchas veces no hay dinero, vale, que entre en una casa, entonces bueno, pues un gesto de colaborar con las manos también es muy importante. No tenemos refugio, como te he dicho, es algo muy costoso y para lo que necesitamos muchos metros, pero vamos, seguimos ahí luchando por él. También un sitio de paso que necesitamos para los primeros días cuando encontramos un perro. Hay muchas veces que no tienen chip y hay que denunciar la pérdida del perro, aunque no se tenga chip, que no se tenga miedo por no tener chip. Total, intentamos colaborar también con muchos particulares que tienen algún problema, no pueden seguir teniendo a su perro, aunque nos quita espacio y tiempo para los nuestros de la calle, pero también colaboramos con muchos particulares. Ayudamos un poco en todo lo que podemos, sí. Además, como decías, incluso con distintos programas en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, en una labor social a nivel de toda la localidad y de protección, por supuesto, animal. Y la verdad es que, bueno, pues a través de esas distintas iniciativas y moviendo muy bien también en las redes sociales, aprovechando, por ejemplo, ese instrumento, se puede comprobar, ¿no?, cómo pues hacéis llegar vuestros mensajes. La petición de colaboración es otra buena vía, ¿no? Exactamente. En las redes sociales nos dan hay un campo muy importante para crecer, sí. Ahora sabes que está todo el mundo conectado, así que muy cómodo, desde el trabajo, desde casa, desde difundir un caso, ayudar, se ha perdido un perrete, sí, sí. Damos la descripción, subimos la foto, corriendo, nos ponemos todos en marcha, y hay muchos seguidores y muchos colaboradores. Todos los que van a participar en el evento, todos los artistas van a ir de forma gratuita, nadie va a cobrar nada, ni camarero, ni portero, nadie de lo que es la organización. Y luego, claro, pues por ejemplo, todos colaboran un poco, aunque cobren, pero bueno, siempre Eurosonido, pues igual, ha hecho un precio muy especial. Al final todos ponen su granito de arena y no dudan en ayudarnos, ¿vale? Cuando tienen hueco, no dudan en ayudarnos, para nada. Parece que va a costar trabajo hacer estos eventos grandes, porque la verdad que al final está tomando un calibre grande. Y no dudan, la verdad que contamos con la ayuda de todos. Desde esta mañana hablando con electricistas, con todos, ¿sabes? Se vuelcan, echan una mano, llégate por aquí, de David Moreno, el otro, todo el mundo, la verdad que muy bien, sí, sí. Pues a destacar desde luego toda esa colaboración de cara, recordamos, a mañana a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros de nuestra localidad, Zarpas Festival, las entradas importantes. Incluso la persona que no puede acudir, bueno, pues se puede colaborar también comprando la entrada, ya después se ve si se puede acudir o no, pero bueno, pues las entradas que están a la venta, tanto en la Oficina Municipal de Turismo, como nos decías, ¿no?, en Ambigú del Pino y en Morgan, se pueden adquirir a ese precio de 2 euros. Eso es. Pues, así que nada, que se anime el pueblo, que va a ser un evento muy bonito, y además que sepan que estamos apoyando a los animales, o sea que vamos todos mañana, todo el que tenga un huequecito, pues que no deje de ir a vernos. Pues claro que sí, seguro que será así en el Zarpas Festival. Lourdes Vega, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote tu presencia. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Buenos días. Buenos días.